Soy Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada y su secuela, Los Testamentos. En la presentación de la novela, trabajamos con Equality Now con el objetivo de informar a una audiencia más amplia sobre cuáles son las dificultades que enfrentan los derechos de las mujeres alrededor del mundo. Equality Now es una organización internacional que trabaja para cambiar las leyes restrictivas, injustas y, a veces, letales, que se imponen sobre mujeres y niñas. El título de la campaña que realizaron durante el lanzamiento de Los Testamentos fue «Gilead es una realidad en todo el mundo». La campaña describió numerosos ejemplos en los que las prácticas y las leyes de la ficticia República de Gilead se reproducen en estados reales, desde casos de violencia sexual e inexistencia de derechos reproductivos hasta exclusión educativa de las mujeres. Sin embargo, esto no es ninguna sorpresa, ya que los detalles de mis libros sobre Gilead y los de la serie de televisión están basados desde un comienzo en la realidad. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Oli. Hola, hola, hola, hola. Oli. Muy buenas tardes. Oli. Oli. ¿Todo bien? Bien. Estamos en un nuevo programa de A mí no me importa por Radio La Retaguardia. De verdad. ¿Y dónde estamos además? En el estudio Víctor Basterra. Exactamente. Ah. ¿Y a quién tenemos acompañándonos como siempre el otro lado del vidrio? A la operadora técnica Natacha Bianchi. Exacto. Operadora técnica y futura locutora, porque ya escuchamos. Sí, antes casi que presente locutora, diría, ¿eh? Y sí. Dale, esto sí. No es cuestión de aprobar materia, amiga, esto nada más. Bueno, la verdad que estamos muy, muy felices de escuchar la voz de Nati antes de empezar nuestro programa. Grosa, Nati. Y pronto la tendremos, me animo a decir que pronto la tendremos también dentro de lo que es el formato del programa, ¿no? Acompañando con algunas artísticas, algunas cositas ahí que surgirán pronto y que también tenemos la felicidad de que la voz sea la de Nati, ¿no? Y el estudio, ¿cómo está compuesto hoy? Yo voy a preguntar nada más. Está compuesto por Agustina Sandoval de Win Derecha. Muchas preguntas. Muchas preguntas, pocas respuestas siempre este programa, bien ahí. Por el Win Izquierdo, Julián Pouillet. Y en el centro forward, Pedro Ramírez Otero. Y frente al vídeo, como decíamos, Natacha Bianchi, operación técnica, querida. Hola, Nati, ¿cómo estás, querida? ¿Todo bien? Más o menos. No está muy bien, pero sonríe igual. Y tenemos la compañía también de todos los programas, que es un mate que nos hace felices un poquito, ¿no? Entre tanta. Sí, con este fresco que hace, ¿no? ¿Qué? Sí. Hace un calor. ¿Y nuestro compa dónde está, loco? Nos reabandonaron ya, para mí. Sabemos que tenemos la feliz noticia de que la compañera Calceta, Valentina Macarone, muy pronto va a estar de vuelta en el estudio. Yo ya tengo mis dudas, no le creo tanto. Yo creo que sí, hoy rindió una materia, así que esperamos que le haya ido muy bien, le deseamos muchísimos éxitos. Creo que ya rindió porque hace un rato nos mandó mensajes, así que ya era un ser humano otra vez. Uh-huh. Y muy pronto la tendremos acá, así que Juli, agarrate porque se vienen de vuelta las... Me caga pedo. Las cagadas a pedo para... Igual ya él te caga a pedo. Sí, así no, que... bueno. Pero no es lo mismo, porque a mí no me da tanta bola como a Valen. A Valen como... Valen no lo caga a pedos en el día a día, y yo sí. Entonces yo creo no, que... No, aparte la mirada fulminante de Valen... sí. Claro, ella no dice nada. Decís, ok. Y ya empezás a hablar mejor, ¿viste? ¿No? Te parás más derecho, todo. Algo estás haciendo mal cuando Valen te mira con esa cara, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y Sando también tiene su carácter, pero ya creo que está resignada con vos, Juli. Creo que viene por ese lado la cuestión, pero ¿no? Pero me quiere también, Ascendido. No me gusta que digan cosas que yo no dije. Ah, no me quiere. Yo no dije nunca que estaba resignada. No, no, resignada con Juli, digo. Yo hice una suposición de lo que veo desde acá, desde mi lugar. No. Me tolera. ¿O no? Sí, por supuesto que sí. Re. No hablaba de eso tampoco, igual, no importa, no hace falta. Bueno, y de Pedro y de Lorenzo no sabemos nada, ¿no? Algún día volverán a aparecer, no sabemos. Absolutamente nada sabemos. Quizá vuelven después del 10 de diciembre, ¿no? Ah, verdad. Puede venir por ese lado la cosa, no me sabemos. Me están festejando en el obelisco todavía. Che, hoy tenemos... Hablando de obelisco y de la lectura de lo que empezaron a hacer... Yo quiero que digan nada más las iniciales de la persona con la que ustedes sacaron una foto ayer. A ver si se la bancan acá. A ver. Pero, por supuesto, o sea, AF. No voy a decir nada más. AF. Porque me estoy escuchando un poco mal. ¿Puede ser? ¿Quién es AF? Yo te escucho muy bien. ¿Adolf Hitler? Ay, Dios. ¿Quién es? Es algo que planeamos charlar mejor, okay, ¿no? Okay. Bueno, y sobre lo que leímos, tenemos acá en físico... el libro de Ana Correa, Somos Belén, sobre el caso de la chica que fue presa por un aborto espontáneo, uh-huh. Estuvo 29 meses encarcelada, y bueno, ayer fue la presentación del libro, la hicieron en la Facultad de Derecho, fuimos con Pedro, y estuvo muy lindo, fue cortito, pero estuvo lindo. En un rato podemos charlar un poquito más a fondo sobre... No, obvio, sí, y bueno, lo que estaba leyendo justamente es una partecita, el primer párrafo, para ser específica, del prólogo que uh-huh. fue escrito por Margaret Atwood, que es la escritora del cuento de la criada, que la amamos. Sin duda. Y participó de la actividad esta persona con iniciales AF, que podríamos decirle Alberto Fishman. Alberto Fishman. En un rato charlamos de quienes estuvieron presentes ahí. Fue una jornada de alguna forma rara, ¿no? Algunas cosas... Pero estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Hay una crónica también en la página de La Retaguardia que se puede leer. Está muy bien esa crónica. Bueno, me alegro que así sea. Y ya nos vamos a tener que meter de lleno en el programa en unos minutitos. Así que vamos a un tema, si Nati nos lo permite, que es elegido por Sando, ¿no? Sí, después también quiero hablar sobre esa canción. Esta es la de... Escucha. Ah, no, yo quiero hablar sobre otra, pero me gusta esa. Preséntala. Aguante igual. Rosalía. Tema nuevo, Rosalía. Apalé. Ay, Están escuchando a mí no me importa. Por radio, La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino. Próximamente en cines. Porta por radio La Retaguardia. Y bueno, vamos a entrar en una comunicación telefónica. Bueno, vamos a poner un poquitito en contexto y después ya entramos de lleno para que ella nos cuente un poco mejor la situación. Hoy se cumple un año de la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría, a donde murieron 10 hombres, 10 personas. Bueno, y estamos en comunicación con la madre de uno de ellos, la madre de Elías Soto. Ella es Matilde Rojas. Hola, Matilde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Nos escuchás? ¿Hola? Hola. ¿Nos escuchás desde ahí? Hola, sí. Hola. Están en el medio de la marcha, ¿no es cierto? Sí, sí, ya estamos, todavía no arrancamos, estamos acá... Bueno, muy bien. ¿Nos querés contar un poquito qué fue lo que pasó hace un año para las personas que no conocen lo sucedido en la comisaría número 3 de Esteban Echeverría? Sí, en el 15 de noviembre de 2018, en la comisaría 3 de Esteban Echeverría había 17 detenidos en tres celdas. La 1, la 2 y la 3, donde en la celda 1 hubo una protesta por un corte de luz y les habían cortado el agua a los chicos, donde ellos empezaron a protestar y a pedir que no den la luz, el agua, y donde ya venían cansados de los malos tratos, de vivir, no podían dormir, se tomaban para dormir, estaban en condiciones muy malas. La comisaría estaba en condiciones muy malas. Y bueno, de ahí se originó el motín, donde tendieron un colchón y bueno, agarró toda la celda donde la policía no. Hoy la comisaría número 3 sigue funcionando, ¿no es cierto? Sí, la comisaría sigue funcionando. Dicen que no hay detenidos, pero funciona administrativamente. Y se está por investigar también porque hace poquito nos enteramos que estaría detenido. Claro, se supone que no se puede, no puede haber detenidos en las comisarías por más de algunos días, ¿no? Que se supone que cuando a una persona la detienen puede estar unos días en la comisaría, pero después la tienen que llevar a un penal, ¿no es cierto? Sí. Y en este caso no. No, en este caso no pasó y bueno, las comisarías de Echeverría en realidad están todas así. Y bueno, lo que también nos enteramos en ese momento es que la comisaría tenía seis clausuras en 2012 por el juez Masucci Mori, en donde no podía haber detenidos por las condiciones de la comisaría, porque la comisaría no estaba apta para tener detenidos. Y así todos tenían detenidos. Y después de aquel momento, de este hecho, ¿hubo alguna reparación sobre el edificio de la comisaría o sigue funcionando en las condiciones que ya eran precarias en ese momento? La comisaría, lo único que arreglaron fue la parte administrativa, que creo que pintaron cuando apenas pasó, pero después sigue funcionando igual, todo igual. Y ustedes, las familias de estas personas fallecidas allí adentro, ¿se empezaron a organizar después de lo que sucedió? ¿Se empezaron a organizar? ¿Se juntaron? ¿Cómo fue ese proceso de encontrarse y decir, bueno, ahora qué hacemos con esto, no? Sí, a las 2 semanas ya nos habíamos juntado, habíamos organizado una marcha. Y decidimos empezar a movilizarnos y no quedarnos con la versión que ellos nos querían poner, que era el de un motín y de una fuga. Y ahí nos empezamos a organizar y bueno, desde aquella vez pusimos marchas, murales, pusimos unas baldosas en memoria de los chicos en la comisaría y distintas actividades que fuimos haciendo durante el año. Hoy, ¿alguno de los policías que estaba en la comisaría ese día está imputado por alguna causa o siguen haciendo lo suyo? No hay ningún imputado. Ellos son desafectados por asuntos internos y ahora siguen trabajando, pero en otras dependencias, en otro distrito. ¿Y cuál es el reclamo que hoy ustedes hacen en esta marcha al respecto de esto? ¿Piden, o sea, el pedido de justicia tiene que ver con qué? ¿Con condenar a estos policías? Queremos así, que sean los policías ya imputados, que se empiece a investigar. No solo eso, también la acción de los bomberos. Y bueno, pedimos que se vea el tema de los policías, porque el fiscal quería cerrar la causa con los 3 pibes que fueron los que hicieron el motín, que eran los responsables de lo que pasó. Bueno, Matilde, sabemos que hoy para ustedes es un día muy complejo, me imagino, de una mezcla de sentimientos muy fuertes, y no queremos molestarte mucho más en esta entrevista. Nos gustaría igual que nos podamos comunicar algún día, que vos estés también más tranquila en tu casa quizás y podamos charlar más largo y tendido sobre lo sucedido. Pero bueno, si querés decir algunas palabras antes de dejar la comunicación y seguir en la marcha, bienvenida sea. No, gracias a ustedes, y bueno, que acá no solo estamos por los 10, sino también queremos que se vean las comisarías, que están los chicos muy hacinados y no hay manera de vivir, donde últimamente hubo 2 casos en Quilmes y en Temperley donde se quisieron jugar, porque en las comisarías donde hay para 10 personas, en una había 32 y en otra 52 personas. Queremos eso también. Bueno, te agradecemos esta comunicación, Matilde, y bueno, esperamos que sea grande lo de hoy y que siga sumándose gente para visibilizar esto que sucedió y que nunca más vuelva a pasar. Muchas gracias. Te mandamos un saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Ella fue Matilde Rojas, la madre de Elías Soto, uno de los 10 chicos asesinados en la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría. Decimos asesinados porque, bueno, saben que lo hemos contado en el programa, venimos también trabajando cubriendo el juicio por la masacre de la comisaría de Pergamino, y ahí enfrente tengo una frase que colgó el otro día Sando, que dice: dejar morir también es matar, y que es algo que las familias de Pergamino lo vienen levantando mucho, que tiene que ver con el rol de la policía. Y es algo que en el juicio quedó muy claro. No es solo una frase que deslizan las familias porque tienen mucha bronca con esos policías, lógicamente. Es también algo que desde lo judicial se pudo dejar ver también, que es que los policías tienen una responsabilidad mayor que un civil, simplemente, digamos. Y que tienen que su rol tiene que ver con cuidar a las personas y hacer todo lo posible porque las personas salvaguarden su vida. lo que pasó en Esteban Echeverría, al igual que lo que pasó en Pergamino, fue eso, dejar morir, o sea, ver que había pibes gritándote que se estaban muriendo asfixiados o quemados y no hacer nada, dejar las llaves lejos y las puertas cerradas y dejar que simplemente los pibes mueran. Y además teniendo en cuenta, como contaba Matilde, el estado del lugar, que ni siquiera estaba habilitado para alojar gente, y que además de eso, o sea, como si eso fuera poco, además era una celda apta para 10 personas y había más de 20. O sea, la realidad es tremenda y claramente la policía tiene responsabilidad por la gente que está ahí adentro y tiene responsabilidad en este caso, en el de Pergamino y en tantos otros que también mencionaba un poco Matilde. Espero que pronto podamos hablar de vuelta y hablar con más tranquilidad. Estaban justo sí, en el sí, medio sí. de una marcha, pero queríamos poder comunicarnos con ella. Nos comunicamos porque justamente una de las madres de Pergamino, había pensado hablar con una de las madres de Pergamino, con Cristina, que sabía que iba a estar en la marcha, que se tomaron un micro para ir desde Pergamino hasta Esteban Echeverría y terminar la marcha y volverse a Pergamino. Así que también abrazamos esa forma de luchar, ¿no? De saber que es importante que ellas estén ahí y hacerlo, ¿no? Y pensaba en comunicarme con ellas justamente para quizás hoy dejarlas un poco más tranquilas a las madres de los chicos de Esteban Echeverría. Y sin embargo, Cristina me dijo que seguramente Matilde iba a querer hablar un poquito y que era un día importante para que ellas hablen. Así que agradecemos a Matilde, también agradecemos a Cristina por ayudarnos incluso a producir esta nota, porque ella fue quien nos puso en comunicación con Matilde. Y bueno, sí, ojalá que alguno de estos días podamos hacer una comunicación con alguna de las familias de Esteban Echeverría de una manera más tranquila, porque aparte era muy difícil escuchar el sonido con los ruidos de los bombos de la marcha. Pero bueno, no queríamos dejar de estar allí y de comunicar lo que pasó en Esteban Echeverría, lo que pasa en Pergamino, lo que pasó en tantas comisarías, como decía Pedro, que es una forma más de esas en las que el Estado nos reprime, nos mata y nos deja morir. Así que bueno, nada, a diferencia de lo de Pergamino, y esto a mí me llama la atención, porque incluso las madres de Pergamino a veces creen que son pocos los logros que han tenido, pero bueno, se está llevando adelante un juicio en el que creemos, o creo yo, se va a condenar a los policías, algunos mayor, algunos menor años de penas, pero es evidente que está habiendo un juicio y que eso tiene que ver con la lucha. En Esteban Echeverría no solo los policías están libres y siguen cumpliendo funciones en otros lugares, sino que además la comisaría sigue funcionando, un lugar donde murieron 10 personas hace un año, prendía fuego, hacinadas, un lugar que tenía 7 clausuras, un lugar que estaba clausurado desde 2012 y no podía alojar personas desde ese momento. Estuvo 6 años más funcionando, se prendió fuego y hoy, con 10 chicos muertos adentro, sigue funcionando. Es penoso el resultado de la violencia que hay por parte de la policía y de todo lo que tiene que ver con las instituciones de encierro y policiales al respecto de los pibes que están presos, que es una forma más de criminalizarlos, ¿no? Digo, los sin pibes duda. Ya están presos en condiciones de mierda y aparte cualquiera de esos días pueden morir de estas maneras. Mandamos un abrazo para la marcha, mandamos un abrazo a la familia de Esteban Echeverría y seguiremos comunicando lo que allí suceda. Bueno, y ahora nos metemos, nos vamos de acá, nos vamos de este estudio, nos vamos de este país también, y nos trasladamos a Bolivia porque un compañero de allá nos compartió un audio de la situación que se está viviendo en Bolivia, y después del audio escucharemos también una canción que está circulando que este compañero nos comparte. Saludos, Fernando, saludos a la retaguardia, saludos al pueblo hermano argentino, a sus movimientos sociales. Saludo también a nuestros hermanos bolivianos allá. Les habla Edgar Choque, indio quechua de la zona de los valles de Bolivia. Bueno, como sabrán, hoy en Bolivia hay un gobierno de facto que se sustenta en la policía, en las fuerzas armadas y en los sectores más conservadores y reaccionarios fascistas de Bolivia. Frente a este hecho, el movimiento popular, el movimiento indio originario, está en pleno levantamiento. Hay una huelga general indefinida de un sector clave acá en Bolivia, que es la ciudad del Alto. Básicamente todo el altiplano, tanto de Oruro como La Paz, está bloqueado. Hay marchas en dirección a La Paz. El sector del Chapare, de donde viene el compañero y hermano Evo Morales, está completamente bloqueado. Hay resistencias en San Julián y Apacalí Montero. Hay, de la misma manera, bloqueos en Alto Beni. Todo el valle de Cochabamba también está bloqueado. Acá en Chuquisaca está completamente bloqueado. El norte de Potosí, bloqueado. Y otros puntos. La Central Obrera Boliviana hoy comenzará su huelga general indefinida y probablemente haya traslado de los sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana a La Paz. Los sectores populares mayoritarios en Bolivia rechazan de manera contundente este golpe de Estado. Rechazan y piden y exigen la renuncia del gobierno de facto de Jeanine Áñez. Frente a este hecho, el golpismo ha sacado a la policía y al ejército a las calles. Hay represión. Hasta el momento se cuentan con alrededor de unos 15 compañeros asesinados a bala. Hay tanquetas en las calles. Está pasando algo insólito en Bolivia, que desde helicópteros está disparando a los manifestantes. Se han acallado nuestras radios, la radio estatal Patria Nueva no está en funcionamiento, solo le ponen música. El canal estatal 7 ha salido del éter. Muchas radios comunitarias han sido quemadas, han sido acallentadas. La casa de muchos dirigentes sindicales, parlamentarios del instrumento, han sido quemados. Pero frente a eso, hoy vivimos un levantamiento. Consideramos que el enemigo ha percibido que este levantamiento de a poco se va masificando. Y frente a ese hecho, hay amagues de quebrar el movimiento. Hay una persecución política. Se ha nombrado de ministro de gobierno a un elemento completamente reaccionario y fascista, el cual públicamente ha amenazado a la prensa independiente, ha amenazado a nuestras dirigencias. La marcha popular está siendo tildada de sedición, de vandalismo. Aprovechando tu medio, hacemos conocer a la opinión pública internacional de este estado en el cual se encuentra el pueblo boliviano, pero también nos alienta que los sectores populares, los sectores, el movimiento indígena, indio, está saliendo a la defensa. Este es un golpe fascista con características racistas. Se ha quemado la huipala, que es el emblema de los pueblos ancestrales, y pues frente a ese hecho, no nos queda otra que movilizarnos hasta reponer el orden constitucional, pidiendo el retorno de nuestro hermano Evo Morales nuevamente a Bolivia para que dirija nuevamente la presidencia de nuestro país. Esa es la salida, y en ese sentido estamos en la movilización y pues desistiremos y defenderemos lo que consideramos que históricamente se ha ganado, hemos ganado para, pues, para el bienestar del pueblo en general. Saludos y muchas gracias por este espacio. Jaleles, compañeros. A ti paso un chico. Todos al son del bututu, agitando las jorobas, defendiendo los derechos de los pueblos milenarios. Todos somos huipala, pueblo de lucha y coraje. Vamos todos unidos, gritando a viva voz. El pueblo unido jamás será vencido. El alto de pie, nunca de rodillas. Nadie nos calla al carajo, ni siquiera una metralla. Gasificados y heridos, soportamos con coraje. El pueblo unido jamás será vencido. El alto de pie, nunca de rodillas. Y para la guerrera, símbolo de unidad. Bueno, escuchábamos entonces al compañero desde Bolivia que nos compartía también esa canción que está circulando, súper linda. Le extendemos nuestro abrazo al pueblo boliviano y seguiremos comunicando lo que allí sucede. Esperemos que pueda resolverse pronto la situación, la verdad que es gravísima. Uh-huh. Este domingo que hay una actividad muy linda en la retaguardia, ¿no es cierto? Sin duda. Venís a la retaguardia y si tenés ganas, a eso de las 4, ya comido, comida, por ahí que un poco más tarde quizás también. Bebide, un poco más tarde, por ahí se puede llegar un poquito más tarde. Pero es acá cerquita en el Parque Avellaneda, a las 16 horas, nos encontramos a pintar nuestras huipalas. Trae telas, papeles, pinturas y visitamos el parque con los colores de nuestros pueblos originarios. Llenemos el parque de huipalas. Nos encontramos en el mástil. Decimos no al golpe de estado en Bolivia. Convoca Asociación Cooperadora de la Escuela 19 del 11. Escuela donde hace una semana estuvo tocando Pica para todos mis compas en el festejo de los 12 años de la Che Guevara. Bueno, ahí estarán compañeros yendo a llenar de color el parque y reivindicar, bueno, esto que de lo que charlábamos, ¿no? La huipala como como símbolo de los pueblos ancestrales de América y que son quienes hoy, bueno, como el audio decía, están siendo atacados, ¿no? por este golpe fascista, racista. En Bolivia se ve mucho eso, digo, sí. Además, más allá de todas las críticas que se le pueda hacer a Evo, Evo representa mucho eso y la oposición derechista representa mucho justamente el racismo que se le tiene al Colla, a la Colla, que son el 90% de Bolivia, ¿no? Sí, sí, justamente hablando de esto, de la cuestión representativa, solamente basta con mencionar que reemplazaron el símbolo. Lo más representativo de Bolivia, justamente, la huipala, la reemplazaron con la Biblia. O sea, con tan simple y tan conciso como eso, me parece que es el mensaje, ¿no? Así que es súper grave. Le agradecemos mucho al compañero Edgar Choque que nos compartió ese audio y esa canción. Y seguimos entonces. Seguimos y en un ratito nos vamos para el lado de Chile también. Un poco con esta canción, ¿no, Sando? ¿Puede ser? Sí. Yo antes me había confundido porque pensé que íbamos a pasar este tema primero. Es un tema nuevo, es un sencillo que sacó Mon Laferte. No sé si están enterados o enteradas. Ayer en la presentación de los Latin Grammy, ella se manifestó escribiendo en sus pechos, como decía... En Chile violan, torturan y matan. Impresionante. Con un pañuelo del aborto, hermosa. Y bueno, hubo así, se difundió muchísimo, estuvo buenísimo. Así que quería traer este tema que está bueno sobre la situación de Chile en este momento. Y bueno, vamos a escucharlo. Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué.

Y así fue, sabemos que hubo varias actividades y una de esas fue este martes en Moreno, donde, bueno, se fue hacia la unidad fiscal, a la unidad funcional de investigaciones, a la UFI de Moreno. Sí, y bueno, allí hubo una actividad en protesta y esperando que el fiscal baje y les dé una reunión a las familias. Y la policía reprimió fuertemente, llevó detenidas a 10 personas o 11 personas, no sabemos bien ese dato, ahora nos podés decir vos, entre ellas una fuiste vos. Contanos un poquito de eso, cómo fue, qué fue lo que pasó, por qué los llevaron presos y presas. Sí, es así, tal cual lo contás, estas actividades venían siendo programadas, de hecho el martes anterior habíamos estado en tribunales de San Martín, porque un chico que está a la espera de juicio, también acusado de un homicidio, su primo ya fue condenado por la misma causa, los dos siendo inocentes. Estuvimos en San Martín, no hubo problema, esta vuelta nos tocaba en Moreno, y bueno, cuando llegamos alrededor de las 11 de la mañana, desplegamos la bandera, hicimos el corte de calle como hacemos habitual, cuando se hacen estas movilizaciones, ¿no? Las respuestas que recibimos fue la bajada de persiana y bueno, y ahí empezó la tomada de pelo, que en 5 minutos, que en 2 minutos, que está ocupado, que no hay espacio, que pasan de a uno, pasan de a dos, y bueno, eso terminó en que, bueno, lo más agresivo que hicimos nosotros fue tirar huevos al frente de la fiscalía, seguíamos llamando a los fiscales, en realidad llamábamos al fiscal general Francisco Aguía, lo llamábamos para que nos diera respuesta, y si no había espacio arriba, que nos hiciera problema, nosotros lo escuchábamos abajo, de hecho teníamos un micrófono para que él pudiera hablar y estar más tranquilo cerca de las familias, cosa que nunca hizo. Bueno, mientras tanto nos enteramos de que había un chico detenido, también con una posible causa armada, el chico tenía que declarar. No sabemos qué fue lo que pasó, pero en un momento vimos corrida, nosotros nos preocupamos, corrimos de donde estábamos nosotros hacia la vuelta, que son unos menos de 10 metros. ¿Esto es en el centro de Moreno? Perdón, Fabio. Sí, sí, en el centro de Moreno. Bien, o sea, cerca de la municipalidad. Claro. Ok. Nos enteramos de que, bueno, este chico que estaba a punto de declarar se escapa. Salen 20 policías a correrlo, lo traían a los palos limpios, obviamente. Y bueno, yo en ese momento lo llamé a Roberto Cipriano para que interviniera, para hacer un resguardo para ese chico, porque nunca íbamos a saber qué es lo que pasó con ese chico si no hacíamos nada. Claro. Porque sabemos cómo termina. Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial. De la CPM, Comisión por la Memoria, enseguida atendió mi llamado. Se comprometió a intervenir, a pedir un habeas corpus para este pibe. Y nosotros seguíamos a la espera de que en fiscalía alguien baje a atendernos. Lo único que recibíamos era que ellos se asomaban por la ventana, se nos burlaban, la policía nos filmaba, nos sacaba fotos, se nos reía, nos insultaba, y bueno, ahí fue donde al rato, bueno, alrededor de las 2 de la tarde, más o menos unos minutos antes, fue donde se habían tirado los huevos. Yo me fui con otra compañera a comprar más huevos, porque nos quedamos corta. Cuando llegamos con esta chica, que fue a menos de media cuadra, que fuimos a comprar, vimos toda la revuelta de policías. Eran de a 4 o 5 policías agarrando a las personas. En ningún momento a las mujeres, porque la mayoría fuimos mujeres, éramos 8 mujeres y 3 varones, en ningún momento fue personal femenino que nos vino a buscar, sino los masculinos, y muy agresivos, muy agresivos. Porque la orden había salido desde adentro de fiscalía, que querían a todos esos revoltosos adentro. Y bueno, ellos cumplieron órdenes. O sea, lo que sucede con las familias que están reclamando contra el armado de causa a sus familias es armarles una nueva causa a las familias ahora, como forma de amedrentamiento, y ya no solo de una forma violenta desde lo simbólico, como el bueno, simbólico y desde lo concreto también, de que ustedes tengan que estar haciendo lo que vos hiciste 3 años y 7 meses por tu hijo, de ir a todos los domingos al penal y todo eso, que representa una violencia muy grande. Además, los reprimieron físicamente, incluso a tu hija que está embarazada. A mi hija que está embarazada también, por eso también conmigo después fue peor, Porque mi hija hacía momentos que había llegado, ella llegó nada más que para acompañar, estaba en la vereda de enfrente con su pareja, nunca se arrimaron a nada, porque tampoco había ningún despiole hasta ese momento, ¿eh? Claro. Sí habíamos quemado basura, pero teníamos los bomberos armados, los bomberos no vieron ningún peligro, de hecho no se movieron, porque era solamente basura y unas ramas. Para que ellos salieran, lo único que hacían era burlarse, se burlaban y nada más. Cuando mi hija ve que a mí me agarran, ella sale corriendo, el impulso de ella fue salir corriendo a gritarles, dejen a mi mamá, la golpearon, la tiraron al piso, pero antes de tirarla al piso, la ahorcaron con la macana, el palo, qué sé yo, con lo que tienen ellos, y ahí sí fue donde yo me zafé como pude, porque ellos me tenían contra el alambrado, de hecho me rasparon la cabeza en el alambrado, de goma me hicieron, pero yo al ver esa situación obviamente que no se las iba a dejar servidas. Por eso también nos ponen por amenazas, porque yo les dije, te juro por lo que quieras que te mato, le pasa algo a mi hija y te mato. ¿Quién no va a hacer una cosa así viendo a su hija en esta situación, no? Y en ese momento ustedes los detienen. Nos detienen, sí, nos detienen. Primero a mí me llevaron al móvil, después del móvil me sacaron, me llevaron adentro de fiscalía, cuando mis compañeras ya directamente las subieron adentro de la fiscalía. Y bueno, en ese mientras tanto que nos iban entrando, siempre caía un policía a insultarnos, ¿no? Y amenazarnos. Como por ejemplo me dijeron a mí, ahora vas a ver, hija de puta, si te van a quedar ganas de enseñarme a mí a hacer mi trabajo. Y bueno, y así nos tuvieron un buen rato. Después, alrededor de las 4 de la tarde más o menos, nos llevaron a distintas comisarías. Yo alcancé a pasarle mi teléfono a mi hija, y eso que la hice despegar, y ahí le dije a quién tenía que llamar. Y bueno, ahí la gente se organizó afuera. Y de hecho fue Chiqui Conder, fue a reunirse con el resto de las compañeras a la plaza. Chiqui Conder, abogada de la gremial de abogados. Abogada de la gremial, no le permitieron la entrada. Una de nuestras compañeras, que también está acompañándonos, ella tiene la causa de su hijo en San Martín, ¿no? Al hijo lo acusan de un homicidio. Pero de un femicidio en realidad, ella fue también hizo una nota, pero antes de ir a hacer una nota, entró a la municipalidad para ir al área de seguridad para que le dieran información a dónde nos llevaban a nosotros, porque se supone que tienen que saber, ¿no? El secretario de seguridad debería dar esa información en caso de que la policía no te la proporcione, pero no había nadie. No había nadie, el edificio estaba completamente vacío y ellas estaban en ascuas. No sabían a dónde tenían que ir, no sabían a dónde nos llevaban, no sabían nada. De nosotras no había novedades, sabían que nos detuvieron, pero no sabían hacia dónde nos llevaban. Fabiola, de las personas detenidas, entre ellas vos, se las acusa de resistencia a la autoridad, lesiones a la autoridad y daño a la propiedad privada. ¿En qué quedó esto? Y amenazas agravadas. ¿Amenazas agravadas también? Sí. ¿Qué sé yo? Faltó que nos pongan que éramos familia de Bin Laden también por poco, mirá. Bueno, esa causa sigue en curso. Nosotros seguimos con esa causa. De hecho, el resto de las personas está sin teléfono porque sus teléfonos fueron secuestrados, a pesar de que Chiqui Conter nos dijo que no tenían ningún derecho porque eso es propiedad privada. Del hecho de que se nos imputa no tiene nada que ver con la retención de los celulares, pero a ellos no les importó nada, nada, no nos devolvieron nada. Recién ayer nos devolvieron las pertenencias, pero después de estar horas dando vuelta, horas estuvimos dando vuelta por nuestras cosas. Nos largaron a las 11 de la noche a la nada misma, porque ninguna estaba cerca de su lugar donde vive, ¿no? A vos las mujeres las llevaron a la comisaría del barrio de Catonas, ¿no es cierto? Sí, a mí me llevaron a Catonas con otras 3 chicas y a otras 4 chicas las llevaron a General Rodríguez, Los Aromos. Más lejos todavía. Sí, más lejos todavía. Y bueno, a pesar de esa situación, dentro de todo estuvimos bien. Sí, recibimos. Ni bien entramos, parecía que entrábamos a un reformatorio, la manera en que nos gritó un tipo. Yo supongo que era el comisario, de que no quería esto, no quería aquello, todo un griterío total nos hizo. Como que nosotras éramos, no sé cómo qué decirte, el destrato que sufrís, la falta de respeto, no, la verdad que una asquerosidad total. Y bueno, Hace un rato, por ejemplo, estaba escuchando la otra mamá, uh-huh. Matilde era, uh-huh. Que hablaba de las condiciones en las que estaba en la comisaría y en las que están todas. Nosotras con las chicas nos quedamos espantadas porque donde nosotros estábamos era, pero más que súper chico el lugar. Uh-huh. De hecho, nosotras estuvimos en un pasillo, las horas que estuvimos detenidas estuvimos en un pasillo, y la celda que donde estaban alojadas el resto de las mujeres eran 18 mujeres en un espacio para 6. 18 en espacio para 6. Ojo, me dijo una de las chicas, eso que se fueron 11. Qué bárbaro. La verdad, nos fuimos más hecha bolsa por la situación de esas mujeres que por la nuestra misma. Uh-huh. Mujeres con problemas de salud, una chica embarazada con fiebre, una señora que sufrió 2 ACV, la ambulancia que no quiere ir, no, las condiciones, todo cada vez peor, todo cada vez peor. Bueno, Fabio, te agradecemos esta comunicación y bueno, la verdad que algo que estábamos charlando antes de que empiece el programa acá era que estábamos viendo cómo poner a Fabiola Aguirre en la difusión, porque decíamos, bueno, ya no hace falta poner, como ponemos siempre, madre de Diego Chávez, víctima de causa armada. Bueno, Diego ya salió de la cárcel gracias a toda esa gran lucha que se dio. Y vos, como bien dijiste, cuando en todo el proceso de la prisión de Diego, era yo, cuando Diego salga, voy a seguir luchando, y ver que esto que te pasó el otro día, te pasó con Diego afuera, habla también de que vos cumplís con esa palabra, de que vas a seguir luchando por los pibes y pibas que están presos por causas inventadas. Así que festejamos que lo sigas haciendo y te agradecemos. Eso fue también. Que fue justo a los 4, se cumplieron justo los 4 años ese día de que Diego se le había armado la causa. Wow. También en mi casa me dijeron que tenía que pensar o mi casa o seguir con esto. Y bueno, ya es tan grande, yo sigo con esto. Qué bien. Fabiola, te agradecemos, te queremos mucho. Un beso grande a ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Siempre. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ella fue Fabiola Aguirre, una de las manifestantes que fue detenida este pasado martes en Moreno. Qué tremendo, ¿no? Esto, pensar que una... ¡Ay! Me hizo ruidito. Efectivamente es Juli codeando la caja. No codié. Ah, qué susto. Ah, mirá. Ah, mirá, ¿eh? Listo. ¿Viste? Me armó causa, loco, me armó causa. Ya le echábamos la culpa a Juli. Ahora en el corte podremos resolver la situación. Y seguir padreando a Juli. Sí, claro, seguí, Juli, te permitimos seguir por esta vez. No me acuerdo, pero que... Qué loco que y te quedaste ahí. Sí. La situación de Fabiola, imagino que venía por el lado de la situación de Fabiola, habiendo logrado que Diego salga libre y siguiendo luchando. Sí, no, en verdad estaba pensando en qué loco que eran tan poquitas personas y que sea tal la represión que sufrieron. Digo, son actividades, nosotros participamos mucho de estas actividades contra las causas armadas y sabemos que no son marcha de 1 millón de personas, ni cortes de masivo, ni que te paramos todo Moreno, ni que nada. Es una actividad en la puerta de la fiscalía, un reclamo más que justo. Los fiscales se te cagan de risa, los policías se te cagan de risa, te amenazan, te verduguean. Y además de eso, se tuvieron que comer el garrón de estar presas 7 horas. Es una locura total. Personas que están denunciando justamente la falta de justicia y el mal accionar tanto policial como judicial. Y les responden de esta manera, tremendo. Bueno, hay que ver ahora cómo sigue el proceso. Sí, la verdad que sí, estaremos al tanto a ver qué nos dice Fabiola, que también seguramente participará en otro momento muy pronto de este programa, porque siempre la llamamos, siempre nos comunicamos con ella y le mandamos nuestros cariños en este momento. Vamos a un tema, ¿les parece? ¿Qué tema vamos? ¿Qué opinan? ¿Conocen un tema que se llama Give It To Me? ¿Es la que te dije que era de una serie? No. Ah. ¿Vos conocés un tema que se llama Give It To Me? Sí, de Madonna. No es un tema de Madonna, pero se llama igual. Este es un tema de Homeshake, que es una banda que recomiendo muchísimo. Oh. Recordá que el preservativo es el único método que te protege de las infecciones de transmisión sexual, además de prevenir embarazos no planificados. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Están escuchando A mí no me importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Como dijo la vieji, solo por la retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Les hablábamos y pensábamos que alguien nos escuchaba, pero no nos escuchaba nadie porque era mentira. Ahora sí nos escuchan. Hola. Hola. ¿Nos escuchás? ¿Cuál es nuestro oyente número uno? Abelardo Martín. ¿Nos está escuchando? Mandá mensaje a Abelardo. Fabiola también, dijo que estaba escuchando desde el principio del programa. Saludos, Fabiola, sos su crosa. Abelardo Martín. La amamos a Fabiola. Que Flor también, beso, que estás escuchando. Que este domingo va a estar acompañándonos. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué sí, buena noticia! Sí, va a estar acompañándonos. Vamos a tener una jornada acá en La Retaguardia. Una de esas jornadas que si sos amigo o amiga de la casa, sabés que se hacen y sabés que se disfrutan. Vení, Fabiola, vos también. Fabiola está más que invitada, como siempre, ya estuvo acá alguna vez. Es este domingo al mediodía, con música en vivo, buffet. Bufones, pensé que ibas a decir. Bufones. Una exposición. También, alguno de esos. Seguramente, siempre hay alguno. una exposición de fotos de Florencia Guimaraes. Grosa. Que va a traer sus fotos a la sala EFIBET. Va a estar tocando Rodrigo Ciamarela. Vamos. Cristian Madia, también integrante de la retaguardia. Alejandro Correa, también de la retaguardia. Al único que no invita es a mí, loco. Es que, Juli, vos ya sabés que tenés que agarrar el micrófono, la guitarra y cantar tus temas. De hecho, lo vas a hacer, así que. Bueno. Sin duda. Y muchas gentes más que van a pasar por acá. Si sabés dónde es, venís. Toca si no, timbre. Si no, podés preguntarnos en las redes de la retaguardia. Al principio del programa estábamos con esto de las preguntas, ¿no? Uh-huh. Yo estaba muy, muy preguntón. Les pregunto una cosa. ¿Cuánto le deben ustedes al FMI? A mí me preocupa no lo que debo yo, lo que debe la gente que no tiene para comer. Cada persona que no tiene para comer le debe al FMI $300,000. Cada persona, en realidad. Cada persona. Tengas o no para comer. Mi sobrino, que tiene 1 año y 10 meses, le debe al FMI $300,000. Sí, ¿sabes? Yo tengo una pregunta, pero así como ¡pum! Las personas por nacer, ¿le deben al FMI? ¿Nati? No. Nati dice que no. ¿Pero vos sabés cuánto le debés vos al FMI, Nati? Mirá que el dato está súper chequeado. Nati no puede hablar porque está masticando una persona por nacer. Lo va a hacer, lo va a hacer. Se va a escuchar lo que está masticando. Y la gente puede decir qué está comiendo Nati. Y si ahí, adivina, ahí, gana. Sí, ahí, ¿no? Ahí, a ver, hola. Sí. Hola. ¿Cuánto le debes al FMI? Lo que dijeron ustedes, $300,000. ¿Ah, y vos también? Sí. Ah, ¿no pagaste nada todavía? Cada uno de los habitantes del suelo argentino le debemos eso al fucking FMI. ¿Pero fue decisión tuya? No, claro, a mí nadie me preguntó nada. De hecho, hace poco tuve una discusión, no una discusión, un intercambio así familiar. Por lo general, los domingos comemos en la casa de la familia de mi compañero. No sé si escuchan. A ver, ahí está. Para aclararle bien a todos los que escuchan, que Mati es mi compañero. Y Mati, bueno, y el profesor, Mati, y el papá, querido, de Matías es profesor de historia, peronista, muy rosquero. Pero rosquero del bien, digamos, ¿no? Bien, bien, no bien. Rosquero así. Bueno, entonces hablábamos de esta cuestión que yo le decía, digo, pero ¿quién nos pide permiso para endeudarse de esa manera, no? Yo dije, tiene que haber en la Constitución un artículo que diga, y bueno, y me dijo que sí, que había un artículo en la Constitución o algo así, como que tiene que existir, que hay una forma de plebiscito antes de contener algún tipo de deuda inmoral o algo así, para que comprenda el pueblo argentino, ¿no? Yo dije, y todos mirando el cielo, ¿no? Y Macri, como... Macri dijo, les mando un plebiscito. Qué plebiscito, claro. Pero bueno, también me contestaron algo muy real, y que es para algo los presidentes usan el decreto de necesidad de urgencia. Claro. De para DNU. No tener que usar un plebiscito, por ejemplo. Claro. A Macri le encanta el DNU. Sí, a sí. Todos les encanta el DNU, digamos. Sí. Menem fue uno de los más caracterizados por gobernar con DNU, digamos, un DNU tras otro era. El kirchnerismo también lo hizo. Sí, sin duda. Por eso es como, ¿no? Bueno, y si sacamos los DNU, pero quizás en algún momento se necesita un DNU, ¿viste? Entonces, como siempre, queda la rola en manos de quien nos gobierna. Bueno. Cuando nosotros podemos usar el DNI. Cuando tenés cara de nene y vas a un lugar para mayores de 18, te piden el DNU. DNU en mano, dicen, ¿no? Y Macri tiene un montón y nosotros no tenemos ninguno. Che, bueno, 300,000 pesos, y Nati nos decía que... Dólares. $300,000, que hicimos la cuenta y son 20 millones de pesos cada más uno. Más o menos, yo entre en mi bolsillo, la subida y bajada del dólar. Ahora no tengo nada de plata porque me vine sin plata, pero en mi casa tengo 60 pesos, puedo ir pagando de a poco. Podemos hacer una vaquita. Che, ¿no? Y tengo una pregunta, ya que Nati está habladora del otro lado del... Muchos datos los saqué de la página de Economía Feminista. Mirá, ahí va. Lo reconozco, es que lo recomiendo fuertemente. Está buenísimo. Economía Feminista. Están en todos Facebook, lados. Están en Instagram. Twitter, en Instagram, en Facebook. Ya mismo página. Los voy a seguir en Instagram. De hecho, en el programa que viene después de Hora Libre también estamos con ganas de hacer una entrevista a alguna de las chicas. Uh-huh. Como para hacerle preguntas bien de entre casa, ¿no? Decir, bueno, debemos tanta plata. ¿Cómo se va a pagar? Claro. ¿De qué manera? Y se puede ser de esta, se puede pagar así, se puede pagar así, se puede pagar allá. ¿De dónde sacamos la plata? Y sacándonos a nosotros, ajustándonos a nosotros, ¿no? En educación, en salud, en cosas que después nos repercuten en el día a día. ¿Se nos puede ajustar más, decís vos? Sí, claro que sí, Pedro, olvídate, ¿sabes que el año que viene? Uf. Sin duda. ¿Se viene ajuste, vos decís? No, ya estamos ajustados, nos van a seguir ajustando. Solapadamente, pero nos van a seguir ajustando. ¿Incluso con Alberto? La pregunta venía por ese lado, justamente, Nati. Pero el préstamo del FMI, el 10 de diciembre ya está, no se terminó, ¿no es así? ¿No nos prometían eso a nosotros? Sí, del, no, caño. Bueno, sí, pero, del caño, pero no ganó. Digo, más allá de mi posición política e ideología, claramente un gobierno no es igual al otro, claramente que no. Pero bueno. Dijo, del caño, a del caño no le gusta esto, dice, por Instagram. Bueno, pero ellos también. Está acá del caño igual, pero no dice que no le gusta porque pidió un minuto de silencio y está todavía esperando. Les recomiendo que busquen en Instagram Choriplanegre con X al final. Y hay unos videos del debate que están buenísimos, una edición con las palabras que dijeron, pero cambiadas de lugar y es hermoso. Es hermoso, hermoso. Che, bueno, $300,000. Estoy preocupado. Me parece interesante. Que no me alcanza. ¿Vos decís, pero, que con Sazón no podés pagar? Y por ahí puedo ir pagando en cuotitas de Sazón, como hago acá con la retaguardia. Bueno, te llevo FMI, Cristina Lagarde, te llevo 20 docenas de Sazón. Cristina había renunciado, ¿no? Sí, no está más Cristina Lagarde. Ah, no está más, bueno, Cristina Lagarde. Bueno. Tenemos que buscar a alguien que le guste Sazón. Nadie se enteró de la diferencia del cambio de mando porque asumió Sergio Denis, claro. Y nadie se dio cuenta de la diferencia, claro, entre una persona y otra. Yo justamente te iba a preguntar si tenía que ver lo que le pasó a Sergio Denis con que Cristín no esté más. Ah, ojo, Bueno, pero ahora va a estar Cristina en el Senado, revolucionando todo. Y en la caja y en la caja de la fiesta el domingo también va a estar también Cristina Varela, le mandamos toda. Un abrazo. Así. Sin duda. Che, y hablando de Star, ¿dónde estuvimos ayer, Sandito? Bueno, vamos a comentar en este ratito sobre la presentación del libro de Ana Correa. Ella es abogada, escritora, comunicadora, feminista. El día de ayer, en el salón de actos enorme, enormísimo de la facultad, que yo la verdad no había tenido el placer de ir, y dije, loco. La facultad donde vos cursás sí, cada día de tu vida. Sí. Y nunca había entrado al salón. Muy lindo. ¿Qué facultad? La facultad de Derecho. Figueroa Alcorta, nunca me acuerdo la altura. Bueno, y ayer a las 18:30 estaba pactada la presentación del libro. Empezó un poquito más tarde. Bastante gente. Igual el lugar era, no sé, tenía capacidad para 700 personas, que claramente no se llenó, pero bastante gente. Personalidades, ¿no? Personalidades. El día de ayer estuvo presente Maca Sánchez, que jugadora en un momento de fútbol femenino, jugadora profesional, grosa. Sí, de San Lorenzo. Estuvo sentada delante nuestro, pero después se fue. ¿A dónde se fue? Bueno, después fue a otro lado. Estuvo Matías Lamens. Me suena. Es uno que es parecido a Tineri. Pero yo no te puedo decir, en vivo el más, verlo, ¿no? Yo no podía creerlo. O sea, wow. Habla igual para... que Tinelli de lejos. Pero sí, claro, sí. La misma posición de los brazos, los gestos. Yo estaba como asombradísima, te juro. Estaba como para ponerse a cortar pollera como hacía Tinelli, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿y quién más? Bueno, yo vi un par de profesores de la yo, facu. Como personalidad. Bueno, yo estaba. Ah, no, sí, también. Sandoval. Obvio. Después, ¿qué más? Estaba Mariana Galmarini. Mira. La no sé qué cargo tiene posible, ahora. Posible, porque no hay ningún cargo que esté dictaminado, pero según una nota de Página 12, que supongo que para el caso debe ser una fuente más o menos confiable, dicen que es posiblemente la ministra del nuevo Ministerio de Género, o de Mujer y Género, creo que Mariana, es. De igualdad. Galmarini integra el Frente de Todos. Hace un ratito, sí. Compañera de Sergio Massa. Justamente estaba, si no me equivoco, Silvia Lospenato. No también. Creo que sea la representante del feminismo más adecuada que no. Para que estén en Ministerio de Género, porque no suelen tener políticas muy compañeras, pero bueno. Pero yo supongo que por eso estaba ahí también ayer, ¿no? Imagino que venía por ese lado. Limpiando caras. Bueno, Lospenato también, me había olvidado. Lospenato, que es como... Modo Sorora estaba, claro, ayer. La representante feminista del macrismo. Claro, no estaba modo ajuste. Claro. ¿Quién más? Y después había bastante gente. Nosotros estábamos sentados, en realidad había como una distinción de la parte de los asientos reservados. Claro. Adelante y la de los simples mortales. Claro. Ajá. Estábamos en segunda fila, pero en un costado, entonces no podíamos ver todas las caras que había. Había un montón de gente de la campaña por el aborto. Uh-huh. Y después en el escenario estaba Nelly Minierski de la campaña, abogada, docente de la facultad, que estaba muy, muy feliz también de estar ahí en su casa, decía ella. Nos volvíamos todas locas cuando Nelly hablaba. Sí, la verdad que fue el momento emotivo de la presentación, porque en general se habló mucho de lo que es el libro, de cómo se hizo, de la relación entre Belén, la autora, y la abogada y toda la gente que laburó y que militó el acompañamiento a Belén, ¿no? Y el momento de Nelly venía por otro lado y fue mucho más emotivo, más lindo. Le cantaron un montón, así que fue un momento de cariño. Bueno, después estaba también Soledad Esa, que es la abogada de Belén. Estaba Ana Correa, bueno, la autora del libro, como decía Sando. Estaba Claudia Piñero, escritora, que fue un poco hablar del libro, puntualmente del libro y de su laburo, de su relación con Ana y con Belén y con todo el laburo que hicieron, ¿no? Digamos. Y después estaban Ingrid Beck como presentadora. Sí, periodista. Gonzalo Heredia, el actor, escritor también. ¿Por qué Gonzalo Heredia? Me cuentan. Si no me equivoco, Gonzalo Heredia hace un programa de radio con Ana Correa o algo por el estilo. Igual Gonzalo Heredia es escritor también. Mirá. Yo no sabía, me enteré ayer. Es escritor, leyó parte del prólogo del libro, del prólogo de Margaret Atwood, que estuvo leyendo Sando al principio. Sí, abrió la presentación leyendo un pedacito. Y después estaba Dolores Fonsi también, actriz. Que después también leyó un pedacito más. Que es una de las representantes del colectivo de actrices. Ahí va. Sí. Exactamente. Bueno, la realidad es que fue raro, ¿no? Fue como cortito, fue un acto cortito. Uh-huh. Hablaron un poquito de la historia de Belén, hablaron un poquito de su relación, de cómo se fue encaminando todo el proceso. Estuvo 29 meses presa por un aborto espontáneo. Y cómo fue acompañada desde la militancia también desde un principio, ¿no? Y el acto se en un momento se como que se descontroló un poco, ¿no? ¿Cómo fue eso, Sando? No, claro, estaba, si no me equivoco, estaba hablando Claudia sobre la relación que ella tiene con Ana y cómo se comunicaban por el tema del libro, porque Ana estaba súper entusiasmada en que quería sacar este año sí o sí el libro. Uh-huh. Pero Claudia le decía, che, pero mirá que la industria no está muy bien, capaz que tenemos que esperar. Bueno. A que gane el nuevo presidente electo. Pero no lo dijo. Y bueno, estaban, bueno, anécdotas así divertidas. Ajá. Y de la nada como que se empezó a escuchar un rumor, así tipo... Mirá quién está ahí. ¿Cómo se dice cuando...? Bullicio. Eso. Un ronroneo, dice. Un ronroneo. Ronroneo, si me gustan los gatos, ¿no? Me gusta igual. Claro, se empezó como a escuchar así y de la nada, o sea, ya nadie le estaba dando bola a lo que estaba diciendo Claudia. Entonces Claudia se dio cuenta y dijo, bueno, paro acá y no puedo ignorar lo que está pasando. Y ahí dice que acaba de ingresar al salón el presidente electo, Alberto Fernández, y todas ahí, bueno. Se pararon, empezaron a aplaudir. Llegó Alberto. ¿Se sentó? ¿Cantó Vamos a Volver o no se cantó? No, no se cantó. Bien, es más, bien. No sé si fue en ese momento o fue después, pero se cantó Aborto Legal. No, sí, sí. O sea, le empezamos a cantar directamente a él. Claro. Aborto Legal en el hospital, directo. O sea, tipo. Que igual Alberto tiene una cintura para poder en un lugar decir una cosa y en otra que... Impresionante, es impresionante. Tiene una... Porque no sé si en el acto de Tucumán habrá dicho lo mismo que dijo ayer. Claramente, tiene una capacidad de manejo de situación que es súper admirable. La verdad que la tiene muy clara en ese sentido. Y cuando terminó el acto, lo invitaron a sacarse una foto, a subir al escenario. Y cuando subió, tomó el micrófono, ¿no? Que no era algo previsto, ¿no? Y no era, no estaba anunciado, previsto claro. Me parece que era porque era todo un poco previsto, ¿no? Mm. O sea, estaba claro que iba a llegar Alberto Fernández y que iba a, a manifestarse a favor de todo lo que estaba sucediendo ahí adentro. Y justamente ayer hicimos una crónica de esto que se vivió ayer. Y justamente Alberto Fernández decía: estando estoy avalando lo que se está diciendo, y eso es lo único que implica que esté acá, que avalo todo lo que se dice y que avalo lo que planteas en tu libro. Cabalo, dijo. Que es un hecho que darnos vergüenza como sociedad y no queremos seguir pasando vergüenzas. Queremos más libertad para todos y más derechos para todas, dijo. O sea que. Pasemos en blanco, Alberto. Claro, bueno, no fue específicamente decir será ley, pero fue un guiño bastante claro, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que justamente esta situación de Belén pasó en Tucumán. En Tucumán también obligaron a parir a una niña de 11 años. Y ahora el gobernador reelecto es nuevamente Mansur, integrante del Frente de Todes. Muy amigo Alberto Fernández. Alberto Fernández fue a visitarlo y estuvo en su asunción como gobernador. Y estaba parado atrás de él también cuando ganaron la presidencia, ¿no? Ahora hace tan poquito. Y la realidad es que, más allá de que es muchísimo que el presidente electo esté ahí, esté bancando esto, porque es una forma de exigirle que se cumpla, ¿no? Sin duda es una forma de exigirle que se cumpla, porque fue un evento que, si bien no estaba tan lleno de gente, Había personalidades destacadas, digamos, había medios que lo levantaron al toque, y es una forma de exigirle que estas cosas dejen de pasar en Tucumán y que estas cosas dejen de pasar a nivel nacional también, porque debería hacerle. Yo creo que es una de las cosas que seguramente se van a lograr ahora, y no por el mérito del presidente electo, sino por la lucha de las compañeras en la calle, que es un montón, ¿no? No eso lo puede sacar por DNU, ¿eh? Claro. No, es que claramente la victoria es de las mujeres que se vienen manifestando hace tantos años, porque no es algo de ahora tampoco. Eso es una realidad. Así que creo que es una... ¿Y que el acto lo cerró él? El acto lo cerró la gente subiéndose al escenario a sacarse fotos con él creo que más de una de las que estaban en el escenario se pusieron a hablar con él, aunque sea en privado. Cuando Alberto saludó a Nelly Minierski arriba del escenario, le gritaron: hablale, Nelly, como diciendo, decile qué tiene que hacer con el aborto, qué tiene que hacer, cómo tiene que manejar. Decile que esto vienen gobernando hace 20 años y nunca... Bueno, entonces creo que es un montón, por lo menos por el lado de las garantías, ¿no? No puede ahora hacerse el boludo, porque si hay algo que tiene realmente es capacidad de quedar bien en todos lados. Uh-huh. Y yo creo que no es solamente un poner la cara y decir, bueno, sí, va a pasar esto, y después uh-huh. dejarlo pasar, porque ya no puede, ya se le viene encima la ola verde y se lo va a llevar puesto, sino claramente... Uh-huh. Uh-huh. Igual es algo que, bueno, también lo vemos viendo que el tipo lo va haciendo en varios lugares, que es como diciendo, yo no digo nada, simplemente como voy a escuchar, y esto, ¿no? Que dijo ayer, como avalo también un poco lo que está pasando. Ya yo he escuchado gente que estuvo muy pegada a él al frente de todos en las previo a las elecciones, y que después fue diciendo, bueno, mecha corta, no le vamos a perdonar todas. Entre ellos algunos movimientos sociales, por ejemplo. Me parece que hay algo de eso también. Digo, como ustedes vieron que estaba Maca Sánchez, que estaban diferentes personalidades de diferentes espacios y que representan diferentes luchas también. Bueno, quizás yo no lo veo así personalmente, pero quizás esas personas lo ven como una posibilidad de generar alguna especie de acuerdo y decir, bueno, cuando gobiernen, esto que con lo que se hicieron los copados, vamos adelante. Ojalá que sea, como vos dijiste, año de victorias desde lo legal y desde lo judicial, y que estas cosas que en la calle se ven y que en la calle son reclamos que vienen haciéndose fuertes cada vez más, que tengan una concreción desde las instituciones estatales, que son quienes se tienen que hacer cargo, ¿no? Yo creo que es tan masivo y es tan visible, tan notorio lo que lograron las pibas, que no pueden seguir haciéndose los boludos, no pueden seguir pateándolo para adelante, porque es ahora, ¿no? Sin duda, me parece que que es muy difícil y que claramente tenemos que acompañar para que no se queden con el crédito, porque no es de ellos. Eso es una realidad. Y bueno, es muy difícil también, ¿no? ¿Y dio fotos, Alberto, che? ¿Eh? ¿Dio fotos? Ah, sí, olvídate. Ah, okay. Yo, a ver, estaba tan divertida que dije, yo no me voy acá sin sacarme una selfie con este hombre. ¿Y te dio una selfie, Alberto? Y bueno, entonces, nada, como que era difícil también porque estaba toda la gente ahí, viste, bueno. Y vos decís, no me va a dar una selfie, somos muchos. En un momento, claro, le dije a Pedro, che, yo le voy a ir a pedir una selfie. Uh-huh. No, sí. Bueno, y me enculé. Entonces fui. Quería la selfie. Ya estaba enculada porque no me había podido sacar la selfie con Gonzalo Heredia. Eso era más dije, grave. Claro. Dije, bueno, listo. Con alguien me tengo que sacar una selfie. Bueno. Entonces. Denuncio que Gonzalo Heredia se tomó el palo muy rápido, ¿no? No, es que claro, cuando fue ese final tan raro, después se fueron. Las presentadoras, la autora, Nelly, se fueron todas para adentro y no sé qué pasó. Como que no hubo un cierre. Bueno. Bueno, entonces Alberto se estaba yendo y le dije, Alberto, ¿te puedo pedir una foto? Sí, obvio, me dijo. Y nos sacamos la selfie. Y no la están queriendo mandar a los grupos, no la quieren mandar a los grupos. Está bien, está bien. Es muy divertido, ¿qué crees que te diga? Yo, la verdad, se la mandé a mi vieja, se cagó de risa, se la mandé a Mies, también se cagaron de risa. Es algo muy divertido para mí. Bueno, lo importante me parece es que ha salido este libro, ¿no? Y que bueno, ya está circulando. Seguramente va a ser un libro que va a tener mucha repercusión. Y me parece que es importante igual que haya gente del Estado que esté viendo esto y esté diciendo, bueno, le estamos dando entidad a esto que está pasando. Ojalá que... Y también para después reclamar, vos claro, estuviste acá. Claro, o sea, sí, no puede ser tan... No puede pasar desapercibido porque vos estuviste acá, de alguna forma, y no fue un acto masivo en el que caíste, uy, qué casualidad, estoy acá, bueno, paso, no. Claro. Estuviste puntualmente ahí, estaba todo armado para que estés puntualmente ahí y no podés dejarlo pasar. Uh-huh. Es una realidad eso. Seguimos entonces con este programa, tenemos una entrevista más ahora en un ratito y tenemos un audio que nos compartió Andrés Mazzotto desde Chile. Estamos haciendo una cobertura entre La Retaguardia y Radio Presente. Están allá Andrés Mazzotto, justamente de Presente, Natalia Bernáez, y ahora se sumó el compañero de Hora Libre, que no va a estar presente hoy porque está en Chile, Rodrigo Ferreiro. Pero que seguramente va a estar comunicándose o no. No va a estar comunicándose, mandando audio. Bueno, excelente, es una forma de comunicación. Vamos con el tema elegido por Juli, ¿no? Ay, ¿qué elegí? ¿Qué te parece? ¿No te acordás que elegiste? Yo no sé por qué me dio. Ay, Violeta Parra. Gana con largueza, sombrero con tantas cintas, ya que no tiene cabeza. Aún debe el guay que no hay, responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos, muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida, a tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me han llegado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací vagine, me sobra los valentines, los gardeles y negretes. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contesto lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido. Bueno, con la economía pasa lo mismo. Los economistas hablan difícil, cuando vos lo traducís es una tontería lo que están diciendo, pero crean un mundo muy opaco. Y es muy común escuchar a la gente decir, no, yo de economía no entiendo nada. Cuando se los explicás, yo cuando lo explico en alguna charla, en alguna conferencia, queda clarísimo que es muy fácil de entender la economía, es muy simple. De hecho, a ver, para darte un ejemplo, el Banco Central funciona como un casino. Y todo el dinero lo transforma en fichas de casino. Entonces, los grandes apostadores, ¿quiénes van al casino? Los que tienen guita para apostar. Hoy el Banco Central está funcionando como un casino gigantesco, donde el dinero lo transforma en fichas, LEVAC, LETES, LELIC, todo este tipo de denominaciones. ¿Y quiénes pueden comprar? Solamente los grandes jugadores, que son los que hacen grandes especulaciones y están ganando mucho dinero. Pero no para no perderme con la pregunta, el gran problema hoy de la Argentina, uno de los grandes problemas, es que el pacto democrático está absolutamente roto. No tenés canales de representación viables. Si funcionara la democracia como nosotros queremos, no tendrías que meter 2 millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate, viendo una película, mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, 2 millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos. Porque la ley del sistema de entidades financieras le permite hoy a una empresa endeudarse en dólares libremente y en caso de que la empresa no pueda asumir sus deudas, se empieza una negociación y la termina pagando el Estado. Eso fue lo que hizo la familia Macri. Bruno Napoli, investigador de la historia económica y el sistema financiero. Acá estamos de vuelta en el aire de La Retaguardia, 18:40, si nos estás escuchando en vivo, si no, bueno, será la hora que toque repetir este programa. Y nos metemos en otra entrevista, en este caso vamos a hablar en el marco de una actividad que se va a dar el 19 de noviembre, a las 10 horas en CABA, Herramientas periodísticas para contar el abuso sexual contra la infancia. Estamos en comunicación con Sebastián Cuatromo. Acá te saluda Pedro, con Julián y Agustina en el estudio. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Querés contarnos un poco cómo surge esta iniciativa y cómo surge también la militancia de ustedes alrededor de este tema? Bueno, los Adultos por los Derechos de la Infancia somos un colectivo integrado por personas adultas que fuimos víctimas el delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias, y también por personas adultas que en el presente luchamos por acompañar y defender a niñas y niños víctimas. En nuestro caso llevamos 7 años de trayectoria pública y social por todo el país, visibilizando nuestros testimonios con la comunidad en los más diversos ámbitos sociales, escuelas, universidades, centros culturales, comunitarios, barriales, realmente un espectro muy plural y muy diverso de nuestra sociedad con el que tenemos afortunadamente desde nuestra militancia y activismo permanente y por todo el país muy buena llegada. Creemos que entre otras cosas justamente por esto de compartir el testimonio en primera persona, no es claramente un enfoque ni profesional ni científico el nuestro. Y entre otras cosas, nuestro colectivo nació hace 7 años en la ciudad de Buenos Aires, en el momento en el que hice pública mi historia por primera vez, cuando logré el juicio y la condena penal de quien había sido el abusador sexual en mi infancia, que en mi caso fue un religioso católico y docente del Colegio Marianista del barrio de Caballito, a donde en mi infancia asistía como alumno, y en el año 2012, y más de 20 años después de haber sido víctima de este delito, pude lograr que mi abusador sea juzgado y condenado por el Poder Judicial a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada, y fue en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 cuando pude comenzar a brindar mi historia a la sociedad con el sueño, con el anhelo de trascender colectivamente, convencido como estaba de que este delito y esta injusticia estaba muy lejos de ser una supuesta cuestión privada o individual, sino que era profundamente política, social, colectiva. Y la verdad que desde la primera nota que di hace ya más de 7 años, compartiendo mi historia socialmente, empezó este otro camino que no ha parado de crecer un solo día en 7 años y que se enriqueció muchísimo cuando en el 2012, al compartir mi historia socialmente, conocí a Silvia Piceda, quien es mi compañera en la vida y con la cual creamos Adultos por los Derechos de la Infancia, que la trayectoria pública de lucha de Silvia contra esta injusticia tiene que ver con que ella había sido víctima de abuso en la infancia, pero luego como mamá, siendo adulta, tuvo que salir a defender a su hija frente a una expareja, un progenitor abusador, y frente a la gran injusticia que en líneas generales predomina en el Poder Judicial frente a niñas y niños víctimas de este delito, particularmente en el ámbito intrafamiliar. Y Silvia también venía a hacer pública su historia, también venía dándole un sentido social y colectivo, venía armando grupos con madres. Así que bueno, es realmente en este sentido, como camino de lucha y construcción social, son 7 años muy dichosos que venimos llevando adelante con Adultos por los Derechos de la Infancia. Y Sebastián, al respecto de esto que vos contás, la situación de los abusos en la infancia son muchísimos, muchísimas veces no se dan a conocer por diferentes razones. Y ustedes desde Adultos por los Derechos de la Infancia, ¿cómo laburan? ¿Cómo son las dinámicas de laburo para poder acompañar estos casos, poder hacer visibles estas cosas que no siempre se pueden visibilizar? Bueno, siempre nos parece importante recordar que según una estadística de la Comunidad Europea, que nosotros hacemos propia porque nuestra práctica colectiva de todos estos años así lo corrobora, el delito de abuso sexual contra la infancia es algo que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. 1 de cada 5 es el 20% de la población. Uh-huh. Es decir, de cada 10 personas, 2 son víctimas o han sido víctimas de abuso sexual. Y de esas 2, 1 es de carácter incestuoso, es decir, intrafamiliarmente. Estamos entonces hablando claramente de algo absolutamente transversal al conjunto de la sociedad, que donde más sucede es intrafamiliarmente, en todas las clases y sectores sociales, culturales y económicos, pero que paradójicamente todavía tiene una presencia muchas veces prácticamente marginal en la agenda pública, en el debate social, en las políticas públicas del Estado como garante de los derechos de la infancia, muchísimas veces todavía permanece como un virtual tema tabú. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver, creemos nosotros, con la enorme dificultad que nos representa como sociedad adulta hacernos cargo de esta injusticia, de este dolor, de este trauma, hacernos cargo de que el abuso literalmente contra la infancia está presente en todos los ámbitos de la sociedad, cómo esto nos interpela muy, muy directamente en nuestras historias familiares, en nuestros círculos de pertenencia social. Es decir, entre otras cosas, nos resulta algo tan incómodo, de un desafío tan crítico, que muchísimas veces todavía como sociedad adulta en los más diversos ámbitos preferimos hacer de cuenta como si esto no existiera, ¿no? De ahí tanto empeño nuestro y de tantas luchadoras y luchadores por visibilizarlo. Y en este sentido, con respecto a tu pregunta, lo nuestro es una presencia pública permanente, siempre nos convocan de todo tipo de medios de comunicación y esta otra gran tarea que les decía de poner el cuerpo y la voz en los más diversos ámbitos sociales del país, en la base social. Realmente nosotros sentimos que es riquísima nuestra experiencia, esto de estar todo el tiempo sembrando y convocando en la conciencia crítica colectiva a una movilización social para empezar a asumir este tema, traerlo al debate social, asumir actitudes de compromiso colectivo. Nosotros tenemos un lema que dice que para criar a un niño hace falta una aldea, porque obviamente estamos convencidas y convencidos, una vez más, que estas cuestiones, lejos de ser privadas o personales o del ámbito familiar, reitero, son de eminente interés público, de un profundo sentido político, y es una responsabilidad y una tarea del conjunto de la comunidad adulta la de asumir una defensa y un compromiso activo con la infancia y con sus derechos en general y frente a este delito en particular. Estamos charlando con Sebastián Cuatromo en el marco de la actividad que tendrá lugar en Cipreva el 19 de noviembre. La actividad se presenta como herramientas periodísticas para el abuso, para contar el abuso sexual contra la infancia. ¿Cómo va a ser la actividad? ¿Cómo se explica esto? Bueno, como las que hacemos todo el tiempo, y en este caso compartiéndola siempre con la comunidad en general. Todas nuestras actividades son abiertas, pero en este caso nada menos que con comunicadoras y comunicadores, con periodistas. Es invitar una vez más a un diálogo, a un debate, una reflexión crítica, y en este caso en particular nada menos que en el campo de la comunicación social, de la información pública, donde a criterio nuestro es fundamental, por supuesto, que los discursos, los mensajes que socialmente construimos como sociedad adulta siempre sean mensajes de defensa y de promoción de los derechos de la infancia, de cuidado de la identidad y de la intimidad de niñas y niños víctimas. Con respecto a esto hay algo que siempre comparto públicamente desde años de mi propia historia, y es que cuando yo sufrí el delito de abuso sexual 30 años atrás en este colegio marianista del barrio de Caballito a fines de los 80 y principios de los 90, una de las cosas que a mí me tocó sufrir mucho en ese momento, cuando yo tenía 13 años, es que en la sociedad de aquella época tuvo enorme vigencia lo que se conoció como el caso Beira, que el caso Beira, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, fueron los abusos sexuales, personaje del ambiente del fútbol llamado Héctor Bambino Beira, cometió en aquel momento en perjuicio de un niño, delito por el cual fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquella época. Y yo lo que siempre recuerdo es que en ese momento veía el tratamiento que se le daba en los medios de comunicación al llamado caso Beira, y eso a mí me daba la convicción de que mejor que no intentara hacer nada con los abusos que yo estaba sufriendo en el colegio marianista, porque si no mi vida se iba a transformar en el infierno en el que habían transformado los medios a la vida de aquel niño víctima. Porque entre otras cosas, desde un primer momento dieron a conocer su identidad, el tratamiento que se le dio al tema fue absolutamente sensacionalista, el nombre de aquel niño víctima circulaba en boca de toda la sociedad en clave de mofa, de estigma, de banalización. Fue realmente es un pésimo ejemplo, por supuesto, de las actitudes y de los discursos y mensajes que construimos como sociedad adulta. O sea, siempre tomando como paradigma de todo lo que no hay que hacer, aquello que a mí me tocó sufrir tanto 30 años atrás cuando fui víctima de este delito, por ejemplo, en relación con los medios de comunicación, es que nosotros, con nuestros testimonios y en el caso de esta jornada del próximo 19 de noviembre en el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, también nos va a acompañar un abogado especialista en el tema, también van a brindar su testimonio una fotógrafa especializada en el tratamiento con niñas y niños víctimas de abuso, una cronista también muy comprometida desde hace muchos años como periodista con el tratamiento informativo de referido a este delito. Pero digo, todo esto, como siempre, una invitación al diálogo, a la reflexión crítica y a empezar a construir en este terreno lo que muchísimas periodistas y llaman las buenas prácticas, ¿no? Que todo esto, entre otras cosas, bueno, ni más ni menos que las urgentes obligaciones que tenemos como sociedad adulta en todos los campos de asumir el rol de compromiso con la defensa de la infancia. Sí, sin duda. La verdad que la forma de abordar estos temas tiene que ser desde un lugar de conocimiento también. En general se abordan desde la ignorancia o desde la primicia también, cosa que es un desastre, así que está buenísimo que estas actividades puedan darse. Y Sebastián, te agradecemos un montón esta comunicación, seguimos en contacto entonces. Un placer, a disposición para cuando quieran. Te mandamos un abrazo grande. Gran abrazo para ustedes. Él fue Sebastián Cuatromo, integrante de Adultos por los Derechos de la Infancia. En este caso va a haber una actividad el 19 de noviembre a las 10 horas en México 441, segundo D, en el CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Realmente es importante esto de las herramientas periodísticas para contar el abuso sexual en la infancia, porque muchísimas veces se abordan mal, no solo periodísticamente, sino desde todos los ambientes de la sociedad. Se abordan muy mal y eso hace que un montón de gente no pueda salir a hablar. Realmente no, por diferentes razones, pero a veces eligen no salir a hablar por este tipo de condenas, ¿no? Así que bueno, esperemos que la actividad salga muy bien y sirva realmente. Está buenísimo el laburo que hacen. Pensaba que nosotros cuando entrevistamos casos al respecto, que me acuerdo que hemos entrevistado a a personas del sur de Argentina. Nos habían pedido que los llamemos sin los nombres y sin los nombres, por supuesto, de las niñes, pero hay ciertos protocolos, no sé si son protocolos, pero sí ciertas formas de resguardo que quizás no son judiciales, sino más bien formas de organización desde la horizontalidad, ¿no? De pensar como, bueno, si yo lo que quiero hacer es contar algo para visibilizarlo y para acompañar de una manera saludable o una manera compañera, no puedo, tengo que tener algunos recaudos, ¿no? No nombrar sí. como lo que él decía de yo creo el caso de Beira, ¿no? El caso de Romino Beira es súper claro, está clarísimo todo lo que está mal, porque además hoy sigue siendo un motivo de burla y sigue siendo, desde el lado del Bambino Beira, sigue siendo un motivo de risas, ¿no? Sí, y esto lo charlábamos hacía un tiempo fuera del aire, que la gente en las canchas sigue cantando todos con el culo en la pared, llegó el Bambino. Sí, sí. Lo cual habla de que el Vox Populi, el sentido común, avala esas prácticas o se mofa de ellas o lo toma como algo de lo que hay que hacer un chiste, ¿no? Sí. Lo mismo con Pelé, ¿no? Que todo el mundo decía, debutó con un pibe, con un nene, bueno. Lo que significa también que el caso, esto de avalarlo como algo divertido y gracioso. Sí, sí, es tremendo, realmente tremendo. Che, nos estamos quedando sin tiempo. Y el compañero Andrés Mazzotto, de Radio Presente, desde allá, desde Chile, nos mandó un audio para compartirnos cómo está la situación allá. Es lindo ver las fotos de Andrés. Recomiendo que lo sigan, Otodrés con doble T en Instagram, que está subiendo todo el tiempo fotos. También Natalia Bernades, creo que es Bernades PH el Instagram, que están subiendo fotos sensacionales todo el tiempo, porque están cerquita de donde está el fuego, de donde está el quilombo, de donde están los pacos disparando o tirando agua, y ellos están ahí en esas filas sacándole fotos a los y las protagonistas que están encapuchadas ahí dando una lucha grandísima en Chile, haciendo retroceder a los pacos. Eso es increíble, es lindo ver cómo la policía tiene que retroceder porque la lucha popular se los lleva a puestos, y cómo el gobierno de Piñera evidentemente empieza, no sé si a retroceder, pero sí a cuidarse un poquito, y se empieza a barajar la posibilidad de un cambio en la Constitución, que no sabemos si va a ser de lo más positivo de lo que esperamos. Bueno, ahí Andrés seguramente nos va a contar mucho mejor. Escuchemos entonces el audio que nos comparte. Bueno, yo quiero sumar a lo que decías recién, que quienes siguen y consumen La Retaguardia día a día conocerán las fotos excelentes de Natalia Bernades. Y esta cobertura en conjunto con Radio Presente es una buena forma de también conocer el laburo de Andrés, que es impecable. Uh-huh. Así que bueno, les mandamos un abrazo muy grande y escuchemos lo que nos compartieron. Acá Andrés de Radio Presente reportando desde Chile. Actualmente el ambiente se calmó un poco debido a las negociaciones que duraron toda la última noche para establecer el plebiscito de cara a una asamblea constituyente que intentaría redactar una nueva constitución desde cero, sin tener en cuenta la constitución vigente que viene de 1980, redactada por Jaime Guzmán, mano derecha de Augusto Pinochet, con artículos y demás realmente discutibles y que se celebra que sean borrados. Por otro lado, es muy interesante recordar que esta pequeña victoria en la lucha del pueblo chileno se logró a costa de más de 20 muertos, más de 5.000 detenidos, más de 4.000 heridos, más de 200 personas con su vista comprometida por balazos de carabineros en sus ojos, el caso de Gustavo Gatica, que quedó ciego a sus 21 años al recibir perdigones de carabineros en ambos ojos, personas que denuncian haber sido torturadas por el ejército, 18 denuncias por abuso sexual y violación por parte del ejército y por parte de carabineros, el caso bastante icónico de Daniela Carrasco, una artista callejera que la última vez que fue vista con vida estaba siendo detenida por carabineros y al día siguiente apareció colgada de una reja muerta con signos de tortura y violación en su cuerpo. Por lo cual, si bien a partir de hoy parece que Santiago volverá a una cierta calma. Esto se logró a costa de un mes de resistencia frente a los embates del aparato represivo del Estado, que además de ser cierto este plebiscito y de cara a esta Asamblea Constituyente, creo que lo más importante sería que estos delitos de lesa humanidad sean juzgados, sean condenados, que los responsables políticos también sean juzgados, sean condenados, porque nada de esto hubiese pasado sin la complicidad política, no solo de Sebastián Piñera como presidente, que le declaró la guerra a su propio pueblo, sino a todo su gabinete, al ministro de Justicia, que negó que haya habido violaciones a los derechos humanos, Sergio Mico, presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también dudó de la sistematización de esta violación a los derechos humanos, y también, por supuesto, hay que nombrar a un amplio espectro de la oposición que dejó hacer y no bloqueó el accionar de las fuerzas represivas del Estado a tiempo ni de la manera correcta. Por lo cual, no hay que olvidarse que esta pequeña victoria, como dije antes, costó muchas vidas, costó heridos, costó ojos de personas y costó la integridad física y psicológica de gran parte del pueblo chileno. Y llegamos al final de este programa con ese audio que nos compartieron desde Chile. Para seguir el día a día, sugiero que estén atentos, atentas a las publicaciones de La Retaguardia y de Radio Presente en las redes y también en las páginas de las respectivas radios, de los respectivos medios. Y nos despedimos porque tenemos del otro lado del vidrio ya a Matías Bregante mirándonos. No, está mirando, nos está ignorando, está mirando el celular. Pero es una forma de querer echarnos también. No, porque ¿no? Yo estoy buscándole la mirada para saludarlo y no quiere. Nos despedimos entonces, ¿les parece? Así le dejamos el espacio a esta gente. Bueno, buen fin de semana, que Dios le bendiga. Después de a mí no me importa, pero vale. Hasta el próximo viernes. Exactamente. Che, muy felices de la vuelta del viejo reloj. Que es sí. El verdadero. Es verdad, el otro no se entendía nada. No digital. Aguante el analógico, loco. monstruo.